paso, vas marcando el paso de este juego de hadas. La razón no importa demasiado si estás a mi lado dándome tu amor. Mi sol.